Jorge Julio López, a 13 años de su segunda desaparición, a 13 años y pocos días de ese testimonio que escuchábamos en el marco del juicio contra Miguel Echecolás, y seguimos sin saber dónde está Julio Lauriano. ¿Cómo estás? Hola, Dayana, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a nuestros oyentes. Y sí, como vos bien decías, esa voz que ya se ha vuelto mítica, ¿no? Porque cada 18 de septiembre volvemos a recordar, al menos los 18 de septiembre volvemos a recordar esa voz de aquel albañil humilde que había colaborado orgullosamente con Montoneros y con la militancia revolucionaria de los años 70, y que nos queda grabado ese fragmento, ¿no? Donde él menciona explícitamente con nombre y apellido a uno de sus torturadores y a quien dirigió su secuestro, nada más y nada menos que el ex comisario Miguel Osvaldo Echecolás. Y esas personas que mencionaba en aquel testimonio tan repetido y que tanto recordamos por ese tono de voz cansino, por ese eco, por incluso ese teclado que suena de fondo del secretario de ese juicio que anotaba lo que iba diciendo López, y nunca, o al menos durante muchísimo tiempo, en la causa judicial no se investigó lo que él había denunciado. No se investigó el entorno de Echecolás, no se investigó a las células de mano de obra residual que quedaban de la dictadura, todavía activos en la policía en aquel momento, aquel 18 de septiembre de 2006. Y López, la mañana que iba a escuchar los alegatos del colectivo Justicia Ya, donde iban a acusar al imputado, a Echecolás, en ese momento, no llegó nunca al juzgado. Y 2 horas después, Adriana Calvo, que entonces era la referente de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, dijo: está desaparecido. Tuvo esa lucidez para decir a 2 horas de que no, que cualquiera podía pensarlo como una demora, incluso de una persona ya mayor. Ella tuvo la lucidez de decir: está desaparecido. Y en las primeras reuniones con el gobierno provincial de entonces se dijo: hay que buscar a los responsables entre la policía bonaerense, porque López los denunció, porque hay gente todavía, más de 9.000 en aquel momento, que estaban en actividad en la policía y que habían estado durante la dictadura militar. Esos datos los acercó incluso el Ministerio de Seguridad Provincial. Y sin embargo se tardó 1 año y medio en la causa judicial en separar a la policía. O sea, durante el primer año y medio, hasta abril del 2008, la policía bonaerense, que tenía gente entre sus efectivos que habían actuado en la dictadura y que habían sido compañeros de quienes había denunciado López, fueron los encargados de buscarlo. Estas son algunas de las incongruencias que marcan el tono de una causa judicial que, a 13 años, como vos bien decías, de la segunda desaparición de López, todavía no tiene ni siquiera un solo imputado. Sí, justamente, y además, tras su desaparición, las cosas que escuchamos decir en los medios de que, bueno, que era una persona que desvarió y se fue de la casa, se trató de tapar la causa de diferentes formas, su desaparición, sin tener en cuenta que su testimonio había sido clave en la causa de Echecolás, que, bueno, que por lo que a él le cubrieron la cara había logrado ver con más detalle determinadas cosas. Entonces, y de ahí también se desprendía su peligrosidad, o para ese sector la peligrosidad. Así que, bueno, recuerdo muy bien en ese 2006, ese septiembre de 2006, las numerosas marchas que sucedieron exigiendo la aparición con vida de López, y también el gobierno que buscaba mirar para otro lado y buscaba también quitar el foco de la causa, diciendo que, bueno, que no, efectivamente no había sido una desaparición forzada, y hoy hace 13 años que no sabemos dónde está efectivamente López. Sí, ayer anoche en una radio amiga, Guadalupe Godoy, que fue la abogada durante mucho tiempo, que digamos que estaba en el colectivo Justicia Ya, que en ese momento, durante ese juicio, acompañaba a López, pero que después fue abogada en la causa como querellante para buscar a López, decía que en las primeras reuniones ellos ya le pusieron sobre la mesa, en aquel momento estaba como ministro de Seguridad Leonard Lanean, Estaba Felipe Solá como gobernador y estaba Edgardo Binstock como secretario de Derechos Humanos de la provincia. Y en una reunión con los tres que tuvieron algunos miembros de organismos y familiares de detenidos, le plantearon esta, digamos, esta responsabilidad de la policía que ellos ya intuían, que ellos y ellas ya intuían. Y la respuesta fue que sí, que era factible que el secuestro, que se tratara de un secuestro y que, digamos, que los mentores o que los autores, digamos, intelectuales de esa desaparición fueran personal de la policía. Y sin embargo no se actuó en consecuencia, porque como vos bien decís, todos recordamos a Aníbal Fernández en aquel momento diciendo, bueno, se sigue la hipótesis del posible secuestro como se siguen otras, López hasta puede estar en la casa de la tía. Me acuerdo esas frases que, vistas con el paso del tiempo, marcan con qué liviandad, sí, como mínimo, ¿no? Con qué liviandad se trató, teniendo en cuenta, sobre todo, que si nos situamos en el contexto de 2006 y del juicio a López, perdón, a Echecolás, eran de los primeros juicios. De hecho, era el primero en la ciudad de La Plata, luego de la caída de las leyes de obediencia debida y punto final. Y por supuesto que había sectores de las fuerzas de seguridad, activos y retirados, que estaban muy en contra del avance o de la reactivación de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad y contra los delincuentes de la dictadura cívico-militar. Y sin embargo, esa hipótesis que se aparecía para el sentido común como la más probable, no fue la que se siguió desde un primer momento y se buscó incluso como averiguación de paradero, estuvo caratulada la causa durante mucho tiempo, hasta que en aquel momento, cuando se la aparta a la policía, abril del 2008, se recaratula la causa judicial como desaparición forzada y se la pasa al ámbito de la justicia federal, que es, digamos, la justicia que investiga los crímenes de lesa humanidad. Entonces, y fijémonos que para que un año y medio para una causa judicial es una vida entera, porque un año y medio en una investigación de un delito y cuando falta una persona es muchísimo tiempo y todas las pistas más valiosas que podrían haber llevado hacia el paradero de López seguramente se perdieron en aquellos 18 meses en los que la policía bonaerense estuvo a cargo de la búsqueda del testigo clave de los crímenes que había cometido Echecolás. Sí, inclusive recuerdo por esos días que había aparecido la imagen de Echecolás con un papel donde estaba el nombre de Jorge Julio López y esto tampoco se tuvo muy en cuenta para... lo mismo lo vimos en el caso de Santiago Maldonado, que decían, bueno, Santiago se ahogó, Santiago, y sin embargo sin tener en cuenta el contexto, que tanto Jorge Julio López como, bueno, en este caso Santiago Maldonado, no es que estaban en un ni Santiago en un picnic ni Echecolás haciendo una visita por el centro de La Plata, estaban en este caso Julio López estaba llevando adelante o estaba siendo testigo de una causa sumamente importante, una causa que sería emblemática para las posteriores que se fueron llevando a cabo a lo largo del país contra los genocidas, y sin embargo, bueno, esto vimos, se desvió la causa, se trató de empastar diciendo diferentes cosas en torno a su posible desaparición, inclusive recuerdo en algún medio haber escuchado, bueno, es una persona grande, puede desvariar, puede haberse perdido, cuando días antes estaba acusando a una persona que estaba en el banquillo de los acusados con un papel con su nombre. Exactamente, y no quiero dejar pasar que en los audios de la apertura del programa también escuchábamos la noticia que conocimos ayer y que tiene que ver porque de alguna manera, digo, de la muerte de dos docentes, ¿no? que tuvieron un accidente de tránsito en la ruta volviendo desde Rawson a Comodoro Rivadavia en un lugar donde no debían estar porque estaban, digamos, habían asistido a la protesta por la situación laboral que están viviendo los docentes y los empleados estatales de esa provincia. Y yo no recuerdo de algún aniversario de la desaparición de López que se haya casi eclipsado por otras noticias que tienen que ver con la acuciante situación social y política que vivimos, ¿no es cierto? Que incluso un aniversario como este, donde hay una persona desaparecida desde hace 13 años, queda como en un segundo plano, porque a veces las cosas que nos están pasando como sociedad todos los días son muy urgentes, son tan delicadas y hay que atenderlas tan rápido que incluso logran eclipsar a una noticia tan trágica como la desaparición de López. Y la situación en Chubut está cada día peor, y encima mientras los docentes y los trabajadores estatales están reclamando por el impago de los sueldos, por la falta de aumentos, el gobernador presentó, y parece un chiste pero es una realidad, presentó un proyecto para subirse el sueldo un 100% en el marco de una crisis, y también en el marco de que algunos sectores del poder político están aprovechando esta crisis, la crisis económica que está viviendo particularmente la provincia de Chubut, para decir que bueno, que la crisis económica tiene que ser pagada con megaminería, cuando es una provincia declaradamente, o sea, que tiene una ley que prohíbe la megaminería en territorio chubutense y que desde hace mucho tiempo se está tratando de cambiar. Este poder político está tratando de utilizar la crisis que está viviendo efectivamente los sectores, los trabajadores, las trabajadoras, para avanzar con esta actividad contaminante. Sí, como vos decías, ¿no? Es una situación social en la provincia de Chubut acuciante. Hace semanas que discontinuaron el pago de los salarios de los empleados públicos estatales, que incluso se estableció un régimen de pago en cuotas que tampoco se cumplió, que se cortaron las obras sociales, la cobertura de las obras sociales. En ese marco, en la ciudad de Rawson, ayer, Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar estaban dos docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Rivadavia asistieron a esta ocupación de edificios públicos pacífica que se está haciendo por parte de todos estos sectores desde hace ya semanas en la provincia de Chubut, y cuando volvían para Comodoro desde Rawson en la ruta 3 hubo un accidente de autos que provocó que el auto se volcara. Y bueno, fallecieron estas dos docentes. Hay otras tres docentes otras tres mujeres que están internadas en un hospital de Trelew con un estado reservado de salud. Hubo muchísima bronca porque, como encima vos bien contás, un decreto ayer del gobernador y de todo su gabinete y sus ministros, incluso el jefe de la policía de la provincia, para aumentarse desde el 100% del salario hasta, bueno, los rangos inferiores, un 30, un 40, un 70. Parece irreal, ¿no? Parece. Sí, parece un chiste. Parece realmente una tomadura de pelo por parte del gobernador Mariano Arcioni. Plantear en esta situación social que vive la provincia el aumento para sí mismo de un 100% de su salario. Sí. Resulta indignante saberlo y por supuesto que se generó una reacción en varias ciudades de la provincia. Hubo una marcha de antorchas en Trelew, hubo una concentración frente al hospital donde están internadas las docentes, hubo también una reacción en Rawson y se incendió parte de la legislatura de la ciudad de Rawson, algo realmente completamente entendible si uno cuenta desde aquí esta situación social y política me imagino estar viviéndola en carne propia desde hace ya semanas, ¿no? Sí, que encima la respuesta por parte del gobierno y de la policía sea reprimir a los docentes, uh-huh, cuando efectivamente no están exigiendo más que un, no están peleando más que por un derecho, como es el derecho a percibir su propio sueldo, y sin embargo la respuesta por parte del gobierno es reprimir en un marco donde, bueno, una crisis social y económica, una crisis económica terrible, y como vos bien decías, todo su gabinete subiéndose el sueldo. No hay plata para pagarle a los docentes, pero sí hay plata para pagarle la suba de sueldos al gobernador y sus amigos. 33 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a escuchar entonces un poquitito de música, empezar a remontar esta nueva edición de Una Buena, y a la vuelta vamos a estar hablando con Guadalupe Godoy, la abogada, y profundizando un poquitito en este nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Vuelo al duelo de mi obscenidad. Incendios al pasar, nada, nada frenarás en mi afán de hablarte mientras vos gritás. Eras vos. Siempre en su lugar, repetir, forzar, dejar de amar. Era yo. resistimos por seguir organizándonos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Las 8:39 de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp 221-670-5190, a la página de Facebook Radio Nauta y Twitter e Instagram Radio Nauta FM, o si no, acercarte al Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, ubicado en 60 10 y 11. Bueno, y como adelantábamos y como estuvimos ya dialogando en la primera parte de este Una Buena, estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, una abogada, militante, vieja conocida de marchas y manifestaciones en La Plata, que además, digamos, tuvo un vínculo cercano a Jorge Julio López porque lo acompañó en su segundo testimonio, en el testimonio del juicio contra Miguel Echecolás, que derivó en su segunda desaparición, y que además después acompañó durante muchísimo tiempo a la familia pidiendo justicia y empujando a la causa judicial, a los funcionarios judiciales, para que se siguieran esas hipótesis que desde un primer minuto, como decíamos, tuvieron los organismos y las querellas. Y se lograron empujar. Guadalupe Godoy, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Una aclaración. Sí. Nunca fui abogada de la familia, siempre de los organismos de derechos humanos que participamos en el juicio de Echecolás y después en los juicios sucesivos en La Plata. Bien, cierto, por el colectivo Justicia Ya. Sí. Bien. Bueno, decíamos, ¿cómo, para empezar a hablar sobre Jorge Julio López, a 13 años de su desaparición, ¿cómo se hace para renovar esa pregunta que surge en cada aniversario de dónde está Jorge Julio López? ¿Qué va cambiando, si es que va cambiando algo año tras año? Ay, hay años que es muy difícil. Que en realidad esos días previos donde ya imaginamos que la pregunta es ¿cómo va la causa? Es difícil elaborar respuestas, ¿no? Hubo años que las respuestas eran muy cargadas de humor negro a veces. Me parece que lo que se hace es seguir un poco la tradición del movimiento de derechos humanos. Uh-huh. Imagínate que si al día de hoy estamos haciendo causas que tienen que ver con hechos que sucedieron hace 44 años, ¿cómo no vamos a seguir a insistir con una desaparición como la de López, que para nosotros es tan reciente, tan sentida además? Este año, hay como una cierta revitalización de la causa porque cambió de manos, hay una decisión de revisar los legajos, ver lo que había pendiente, hubo una buena recepción de esos reclamos que las querellas del Movimiento de Derechos Humanos habíamos hecho desde el principio y que habían quedado ahí pendientes, algunas por decisión de política judicial, otras por incapacidades investigativas, porque las

Radio Nauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. A 13 años de su segunda desaparición, volvemos a marchar y exigimos. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los culpables. El Estado es responsable. Pasan los gobiernos, crece la impunidad. Crece la impunidad. Te esperamos el miércoles 18 de septiembre a las 18 horas en Plaza Moreno. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. La nación no es de nadie, es de todos. ¿Estos querrán volver al pasado? Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una buena desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Y no sé cómo estaríamos de temperatura en este momento. De temperatura estamos más que bien. Acá en el estudio tenemos una chalinita puesta y estamos bárbaros. Y parece que afuera el solcito salió. Así que... ¿Se viene efectivamente ¿Se vino efectivamente la primavera o...? Primaverita. Todavía, guardate el pullover, no lo subas a lo más alto del armario, porque puede llegar una nueva ola polar. Ah, bien. Yo pensé que ya estaba. Bufanda, mitones, ¿se dicen esos guantes que no tienen dedos? No sabría decirte, nunca tuve que utilizar esa palabra. Mitones, me parece que lo voy a chequear y en el próximo bloque te confirmo. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, y todos los días uno se puede equivocar otra vez. Claramente, pero todos los días podemos aprender algo nuevo también de deportes, porque del otro lado de la pantalla, pero no vendría a ser del comunicador, del teléfono. En el éter. Del más allá nos llama. Así está bien, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué te parece el clima a vos? ¿Cómo te parece que hay una primavera que ya se instala o, como vaticinamos acá, puede volver un frío sórdido? No soy un hombre del clima, no tengo ni idea qué va a pasar en el futuro, pero bueno. Bueno, el servicio meteorológico tampoco a veces. Pero sí sos del clima deportivo. Sí, podemos decir que sí, por lo menos. Bueno, subió la temperatura en el básquet y faltó ahí el pico final, se puede decir, pero vos vas a hablar de la liga local, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí, porque con toda esta efervescencia del subcampeonato mundial, que por cierto hay que decir, ¿no?, que más allá de haber caído en la final, es un logro descomunal, ¿no?, para un deporte que no tiene gente alta, que no tiene dinero. Que un poco ha trabajado con las herramientas que tiene durante muchos años a pulmón y que se pensaba que nunca volvería a repetir lo de la generación dorada. Bueno, subcampeonato mundial es lo más alto que alcanzó la generación dorada, claro, en términos de mundiales, así que ya por lo menos repitió la hazaña con un grupo además bastante joven, o sea, muchos jugadores sub-23, jugadores como Campazzo, La Provito, la que todavía tienen por lo menos dos ciclos olímpicos por delante. Así que bueno, para adelante un subcampeonato que, más allá de que mucha gente se prendió el domingo recién con el Mundial, sí, y los vio perder por 20 puntos ante España, Hay jugar que decir bastante que, mal, digamos. Sí, y jugar flojo, pero bueno, llegó invicto a la final, ganándole a todos los rivales, incluido a Serbia, que claro, quería pelear el título contra Estados Unidos, claro, a Francia, que quedó tercero y celebró el tercer puesto como si fuera a haber ganado el Mundial mismo, y además un equipo, todos equipos con 4 o 5 jugadores NBA, incluido España, Argentina con 0 jugadores NBA. Claro. Entonces, digamos, hay que tomar dimensión a veces, ¿no? Parece que por haber visto un solo partido donde se jugó mal, se queda a pedazos todo. La verdad es que ser subcampeón del mundo es una excepción, ¿no? Hay 30 o 40 países que quieren llegar a esa instancia. Bueno, Argentina llegó a la final, no tuvo un buen partido. España era uno de los candidatos. Argentina, sí, dudaba de si entraba entre los 8 mejores. Venía a buscar, fue a China a buscar la plaza olímpica, que para lograrlo tenía que quedar entre los 2 primeros equipos americanos. Una de esas plazas se sabía que iba a ir para Estados Unidos. La otra plaza era entre Argentina, Brasil, que es potencia también, que tiene un par de jugadores NBA, y que no quedó dentro de los 8 primeros, Puerto Rico. Así que, digamos, da la sensación de que si alguien, algún desprevenido, se prendió el domingo, quizás menosprecie lo que es una hazaña, con todas las letras. Hazaña total. Escúchame, y entrando en tema, digamos, de columna, pero vinculándolo a este logro, ¿cuál es que digamos? A ver, vos hablas de hazaña por el estado actual del básquet argentino. ¿Qué tanto se puede buscar un reflejo del trabajo que se viene haciendo en la liga de este grupo de jugadores que la mayoría juega afuera, entiendo, pero en Europa, y que llegaron a obtener este segundo puesto? Bueno, exactamente eso iba en la columna de este día. El reflejo es, por un lado, del 100%, 11 de los 12 jugadores del plantel surgieron de la liga, y el 12 surgió de las inferiores de la liga, digamos, porque se fue a jugar joven a la liga, una liga de desarrollo en Estados Unidos, pero, digamos, surgió de las inferiores de un club de básquet, que ¿quién es? El caso de Pato Garino, Patricio Garino. El resto son todos jugadores que pasaron por la Liga Nacional, que surgieron de la Liga Nacional. Por otro lado, el reflejo, diría que 0% respecto al presente de la Liga Nacional, porque, digamos, de alguna manera, después de lo que fue el subcampeonato, o antes de la final, que fue cuando más revuelo mediático se generó, donde hasta Adrián Suárez escribió una columna en un conocido diario argentino sobre los ejemplos del básquet, que el básquet le puede dar a la política nacional, ese tipo de artículos, ¿no?, nefastos que se reproducen a veces intentando trazar paralelismos entre el deporte y la política. Bueno, ahora con la llegada de Maradona a Gimnasia también tuvimos varios ejemplos de esa pseudo-sociología, ¿no? Pero bueno, se reprodujeron estos artículos, digo, y un poco quedó de lado que el presente de la Liga Nacional es absolutamente crítico. Por supuesto, bueno, primero hay que separar, ¿no?, lo que es Liga Nacional y selección. La Liga Nacional la rige la Asociación de Clubes, y todo lo que son selecciones, selecciones juveniles, selecciones de desarrollo, lo rige lo que es la CAB, la Confederación Argentina de Básquetbol, que efectivamente viene haciendo una gestión muy positiva, desde que en 2014, no sé si recuerdan, pero los jugadores de la generación dorada amenazaron con no jugar un mundial, porque veían que para adentro había corrupción, que se estaba despilfarrando dinero. Consiguieron correr al presidente de ese momento, que era Germán Baccaro, e ingresó Federico Susbieles, que es el actual presidente. Levantó la gestión, pagó las deudas, que eran de como 4 millones de dólares, generó un proyecto a largo plazo, volvió a revalidar lo que es la confederación, y en ese sentido sí se puede hablar de un proyecto a largo plazo para este resultado, ¿no?, de ser segundos en el mundo. La realidad de la Liga Nacional, como decía, es completamente diferente. Si bien estalló la problemática a partir de lo que fueron las últimas 2 devaluaciones de dólar, la verdad es que se viene viendo sostenidamente una merma en la cantidad de público que va a las canchas. La afluencia bajó casi 40% en 2 años. La crisis económica, incluso pre-devaluación, ya marcaba que los ingresos por cuota social eran cada vez más bajos, a la vez los sueldos eran cada vez más altos de los jugadores. La Liga Nacional se potencia mucho con la llegada de extranjeros. Pueden ser jugadores que quedaron libres de lo que es NBA o sus ligas de desarrollo, la Liga D y demás. Bueno, cada vez menos clubes tienen la posibilidad de contratar extranjeros. Y en lo que decidimos a partir de las 2 devaluaciones en los últimos 2 años, es un éxodo cada vez más masivo a otras ligas. Quizás ligas incluso menos competitivas, porque la Liga Argentina sigue siendo una liga muy competitiva, porque tiene una base muy grande de jugadores. Mucha gente practica básquet en Argentina, claro. Pero un dirigente de Ferro decía a principios de año, Uruguay hoy es la NBA, porque por lo que puede pagar, los dirigentes tienen que esperar a que termine la Liga Uruguaya para traer jugadores de Uruguay, que pueden ser jugadores extranjeros, pero también pueden ser jugadores argentinos que se fueron a Uruguay. Y como digamos, como último condimento a esta mega crisis que está atravesando la Liga Nacional, con estadios vacíos, con menos jugadores, con menos competitividad, está el llamado efecto San Lorenzo. San Lorenzo puso muchísima plata, de hecho accede a la Liga Nacional comprando la plaza, que ese es otro fenómeno, porque la Liga Nacional, si bien tiene un sistema de ascensos y descensos, con la Liga Argentina, que es la liga donde juega Gimnasia, por ejemplo, también tiene a disposición sus plazas, ¿no? Son franquicias, y un club que está en primera la puede vender a otro. Bueno, San Lorenzo compró la plaza hace ya creo que 5 años, incluso esa plaza en aquel momento le fue ofrecida tanto a Gimnasia como a Estudiantes, que pasaron por el costo que implica, ¿no?, jugar una Liga Nacional, los viajes, la infraestructura que se necesita. San Lorenzo la compró y de la mano de los dineros que tiene el club de Boedo, de los sponsors que trae también su presidente, su vicepresidente, Marcelo Tinelli, es ahora el tetracampeón reinante. Entonces el resto de los equipos no puede conseguir sponsor, porque ¿quién quiere poner plata para ser segundos? No, es el grave problema que tiene ahora la liga. Como todo el mundo sabe que San Lorenzo va a ser el primero, bueno, ya los demás clubes les cuesta competir, y al costarles competir les cuesta conseguir sponsor, les cuesta conseguir refuerzos, les cuesta conseguir dinero en general. Así que bueno, en ese sentido estamos inmersos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Menos gente, menos socios, menos dólares, menos plata, menos jugadores, menos competitividad. Todo se va retroalimentando de alguna manera. Claro, y esta prevalencia de San Lorenzo, digo, más allá del... Porque, en el fútbol, claro que hay un dominio de los clubes más poderosos, pero también hay un pequeño espacio para esos talentos que a veces, medio de casualidad, surgen de las inferiores de los clubes y que al menos hacen que ese club pueda hacer una buena campaña, arrimar. Digo, esto en el básquet no se puede trasladar un concepto así. O sea, ya sabemos que el que pone el dinero y el que tiene los mejores refuerzos va... Digo, hay más previsibilidad en ese sentido en el deporte. Bueno, se podría decir que no necesariamente, pero que teniendo en cuenta la crisis que hay y la base que ya constituyó San Lorenzo, parece difícil destronarlo, digamos. Una cosa es si este fenómeno recién arrancara, ¿no? San Lorenzo recién llegado a la liga, pone plata, bueno, al principio puede fallar, le puede errar a los refuerzos, le puede errar al entrenador, puede tener un par de temporadas para acomodarse. Hoy, donde ya es el tetracampeón, donde ya es el equipo que gana la Liga de las Américas, donde ya es el equipo elegido por los equipos NBA para realizar un partido por año, jugó en 2016 con Toronto Raptors y ahora va a volver a jugar con un equipo NBA, con Cleveland, en la preparación para el inicio de esta Liga Nacional, hoy parece que está, digamos, muy lejos del resto, ¿no? Que juega a otra cosa. Y tomando como ejemplo, a partir de lo que decías, por ejemplo, el caso de Instituto, Instituto es un equipo que creció mucho en los últimos 2 años, Instituto de Córdoba, ¿no? El sí. equipo tradicional de Córdoba es Atenas, pero bueno, Instituto consiguió justamente a base de un buen trabajo en juveniles, un buen trabajo de refuerzos, pero de a poquito, ¿no? Construyendo un buen equipo, con un buen entrenador, consiguió pelearle a San Lorenzo el título. Llegaron a la final, por supuesto San Lorenzo le ganó, y no solo eso, sino que le sacó al entrenador y a 2 de sus 3 mejores jugadores para esta temporada. Bueno, Pedro, y yo siempre volviendo un poco al fútbol, contanos qué te pareció el debut de Maradona en la Liga Nacional de Fútbol. Me pareció un poco anticlimático, no sé si les pasó, esperaba un poquito más de show, creo que no hubo demasiado de eso, lo vi muy medido a Maradona, tanto durante el partido como en sus declaraciones postpartido, más allá de que siempre deja alguna bombita, ¿no? Tiró que los goles de Racing habían sido sucios, no me gusta cómo juega, pero todo muy, ¿no? Muy medido, sí. Y un volumen, yo creo un poquito más de volumen a todo. La fiesta que hubo, por supuesto, el pueblo del gimnasista copó la cancha, en la previa la verdad que era impresionante caminar por las inmediaciones del estadio, la cantidad de gente que había, los medios que se acercaron, fue una locura en ese sentido, pero a la hora del partido me dio la sensación de que le faltó un poquitito, sí, un poquitito de volumen, y también me dio la sensación de que fue absolutamente anticlimático el hecho de que Gimnasia no solo perdiera, sino que en el momento que empataba y se preparaba para la épica, llegó el segundo gol de Racing, un poco, ¿no?, silenciando toda esa andanada de gritos y de gente que quería que gane Gimnasia, porque además, no, casi todo el país, salvo los hinchas de Racing y los hinchas de Estudiantes, querían que gane Gimnasia. Claro. Así que había un empuje ahí como muy fuerte, que quedó en la nada con el segundo gol de Racing, se dio esa cosa así, como medio así de baldazo de agua fría. Pero bueno, es el primer partido, recién arranca el ciclo Maradona, también recién arrancan, ¿no?, sus conceptos futbolísticos, así que hay que esperar un poco para ver si el impulso emocional, anímico de la llegada de Maradona consigue romper la actual racha de Gimnasia. Tiene una seguidilla de partidos complicada Gimnasia, porque tiene que viajar a Córdoba para jugar con Talleres, que es uno de los escoltas, después tiene a River, después creo que viene Godoy Cruz y el clásico ya también, ¿no? Como la verdad, una seguidilla de partidos complicada para que debute un técnico, aunque sea Maradona, digo, para bancar el momento. Por ahí espera que River llegue un poco distraído por lo inmediato de los clásicos, pero falta todavía, ¿no? También falta, va a faltar una semanita más, así que hay que ver cómo sigue la novela de Maradona. Por lo pronto parece que no van a venir refuerzos, no sé si lo leyeron, es la novedad del día, parece que los nombres que eran posibles de acercarse no terminaron de seducir a Maradona apuntaba a nombres por ahí un poco mayor perfil, pero hay problemas económicos, también estamos a mitad de mercado de pases, no es tan fácil, así que por lo menos habrá que esperar hasta diciembre para ver si Gimnasia se refuerza, aunque por supuesto siempre está la posibilidad de que surja algo último momento en el fútbol, ¿no? Pedro, te agradecemos muchísimo esta nueva columna. Y bueno, nos escucharemos entonces la semana entrante, ¿así se dice? Así se dice, así será. Bien. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Y bueno, sigue la novela Maradona. Parece ser que la ciudad se revolucionó con la llegada de Maradona. Y ojalá que sea por realmente por lo que necesita el lobo que sea una inyección de energía. Por el momento, igual es muy difícil decirlo con solo un partido, parece ser que es más las tapas de noticias que está generando la propia llegada de Maradona que lo que va a poder hacer en el equipo. Ojalá que no sea así, ojalá que el lobo logre dar un batacazo y salir de la zona de descenso. Pero vamos a ver qué es lo que suceda en las próximas semanas y meses, ¿no? 23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos remontando esta nueva edición de miércoles de Una Buena. Pasa en Radionauta. Los derechos básicos no están respetados en ningún aspecto, no solo en violencia obstétrica. La violencia obstétrica es la más invisibilizada de todas, pero creo que estamos siendo partícipes de un momento en donde nos abrimos los ojos y vemos que el respeto no fue enseñado, no es uno de los valores que tengamos, digamos, en las currículas de las escuelas, por ejemplo, porque bueno, las instituciones avasallan sobre nosotros. Radionauta 106.3. Noticias en Una Buena. La región. Carta abierta de les trabajadores del Policlínico San Martín. Les trabajadores del Hospital San Martín nuevamente se organizan colectivamente para denunciar el vaciamiento de la salud pública y las condiciones en las que se encuentran los hospitales de la región. En esta oportunidad volvieron a advertir que no están dadas las condiciones mínimas para la atención de los pacientes. Luego de un relevamiento que realizaron sobre los insumos en el hospital, en el que se detectaron problemas en el suministro por parte de los proveedores con caídas de licitaciones y órdenes de compra. Preparan mateada tripera de cara al 34 Encuentro Plurinacional en La Plata. Diversas actividades comienzan a tomar forma rumbo al 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias, que se realizará en octubre en la ciudad. Desde el área de género de gimnasia convocan una mateada para organizar las tareas de la institución durante el evento. La convocatoria es para el sábado 21 de septiembre a las 16 horas en los Jardines del Bosque e invitan a aquellas hinchas que quieran sumarse a colaborar para dar alojamiento en el bosque, debatir sobre el estado actual del club y definir actividades e intervenciones para el encuentro. El Consejo Deliberante tratará hoy un aumento de las tarifas de taxis. Desde el lunes que viene, viajar en taxi en La Plata será entre un 20 y un 25% más caro en los viajes promedio. Hoy, el Consejo Deliberante tratará y aprobará una ordenanza autorizando el aumento de la bajada de bandera de 30 a 40 pesos y de la ficha que cae cada 130 metros, que se irá de 3,50 a 4 pesos. Organizaciones feministas exigen la declaración de la emergencia por violencia machista. Organizaciones feministas solicitaron al Estado Nacional que declare la emergencia por violencia machista luego de que los femicidios de Nabila Garay, de 15 años, en Chascomús, el de Verónica Cano, de 38 años, en Lomas de Zamora, el de Cecilia Bugart, de 42 años, en Santa Fe, y el de Cielo López, de 18 años, en Neuquén. Ante la grave situación que atravesamos, no se obtuvieron respuestas por parte del gobierno de Mauricio Macri, como así tampoco de las instituciones encargadas de ejecutar políticas públicas para abordar esta problemática. Señalaron desde Mumalá, una de las organizaciones que impulsa la exigencia. Estos cuatro femicidios se suman a los 223 registrados por la organización en lo que va de 2019. Cartoneros movilizaron contra la importación de basura. Organizaciones de cartoneros se movilizaron ayer desde el Obelisco hasta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para pedir la derogación del decreto 591 que flexibiliza los términos de la importación de residuos, algo que además de considerarse un peligro potencial para el ambiente, amenaza su trabajo. La semana pasada, la Federación de Cartoneros y Recicladores, junto a Greenpeace y el abogado Enrique Viale, presentaron un recurso de revocatoria para frenar la entrada en vigencia del decreto. Denunciaron que facilita la importación de residuos y abre las puertas para que la Argentina se convierta en el basurero del mundo. Movimientos sociales convocan a movilizar por la aprobación de la emergencia alimentaria. Movimientos sociales volverán a movilizar este miércoles al Congreso, donde los senadores tienen previsto tratar el proyecto de emergencia alimentaria. La CETEP, Barrios de Pie y la CCC concentrarán a las 11 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña para dar su apoyo a la norma, que establece un aumento de emergencia como mínimo del 50% en el presupuesto para políticas nacionales de alimentación. Por otra parte, el Pueblo Obrero y Barrios de Pie Libres del Sur anunciaron una jornada de lucha con movilización a Plaza de Mayo para el martes 24. Si no hay respuesta a sus demandas, evalúan un acampe de 72 horas. Violentaron el domicilio de dos comunicadores populares en Córdoba. El viernes por la tarde, dos integrantes del colectivo de comunicación popular Ecos Córdoba encontraron que habían ingresado a su casa en la zona rural de Vialet Macé, Punilla, y habían robado dos computadoras portátiles que contenían material de archivo sobre denuncias de desmontes en la zona y también de su organización de trabajo. Desde el medio, reclaman que la justicia investigue los hechos denunciados y no descartan que el robo esté vinculado a su militancia social y ambiental. Internacionales. Murió Ascensión Mendieta, luchadora contra la impunidad del franquismo. Dos años después de conseguir la primera exhumación de víctimas de la dictadura franquista en España, Ascensión Mendieta falleció a los 93 años. La noticia fue confirmada por su nieta, Aitana Vargas, y a su recuerdo se sumó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La asociación la recordó como un ejemplo de lucha por los derechos humanos y agradeció poder ayudarla a encontrar e identificar a su padre. Ella nos enseñó una enorme lección de amor y dignidad. Nadie debería morir añorando a un ser querido desaparecido, agregaron. ...9:33 de la mañana... Y ahora escuchamos Julieta Lazo, Buenos Aires, vos quién sos. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Oye, Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, metiendo piñas, Nicolino, sos el Adi, Nazarán, Chorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos, la de Avenida Alvear, puta en Constitución. Risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre y remolona, merca que acelera las neuronas. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol. Buenos Aires, vos quién sos. Los tanos del café, puteando contra Dios. Buenos Aires, vos quién sos. Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, vos quién sos. El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón. Buenos Aires, vos quién sos. La barra de José por Puente Pueyrredón. Nos une el amor hasta el espanto. Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, verso de Carriego, Morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Buenos Aires, vos quién sos. los Lugano 1 y 2, el Tripa con limón. Tu bendita canción. La previa. La previa. Venite a la previa del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. La previa. La previa. Festival Conversatorio. Viernes 11 de octubre, 17 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, calle 60, entre 10 y 11. De 17 a 23 horas, venite al conversatorio feminista, anticolonial, disidente, místico y plurinacional. La previa. Con la presencia de artistas y referentas feministas de nuestra América. La previa. Valeria Silva, activista intersex mapuche. Ana Cacopardo y Liliana Daunes, comunicadoras feministas. Alba Rueda, activista trans. Lolita Chávez, integrante del pueblo maya quiché de Guatemala. La previa. Ketty Marcelo López, de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAP, de Perú. Ivana Buenelaf y Ninoska Pilacurá, activistas mapuche. Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. La previa. Blanca Chancoso, de Ecuarunari, de Ecuador. Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala. Y Cristiani Gómez, del grupo Afro de Mujeres Ilu Uba de Min, de Brasil, entre otras compañeras y compañeres. La previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Pascu Melemberti y Urraca Negra MC. La previa. La previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. A seguir luchando y peleándola donde no sabemos pelear, que es en la calle. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 9:40 y seguimos en esta edición de miércoles de Una Buena, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 221-670-5190 a través de WhatsApp, de las redes sociales, la página de Facebook, que es Radio Nauta, y de Twitter e Instagram, Radio Nauta FM. Y ahora estamos en una comunicación de un tema que ya hemos tocado en el principio del programa. Estamos en diálogo con Mónica Espina. Ella es docente de Esquel, de la escuela número 602 de adultos y de la 159 de niños. Y vamos a charlar con ella para profundizar un poco sobre esta situación dramática que se está viviendo en la provincia del Sur. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, contanos un poquito acá en Radionauta, Laureano y Dayana, te saludamos. Contanos un poquitito, qué es lo que está pasando, sobre todo después de la trágica noticia de anoche con la muerte de estas dos docentes, ¿no? ¿Cómo ha repercutido esto en el ánimo ya golpeado de los sectores que están en la calle reclamando por sus derechos? Sí, la verdad que fue un golpe muy, muy duro. Estamos todos muy dolidos, angustiados. Hay una tensión, una calma tensa. Uh-huh. Realmente esto nos tiene que dar más fuerzas para luchar. Nosotros ayer, después de las noticias, espontáneamente salimos a la calle, nos juntamos en el centro, hicimos una marcha. Ahora a las 10 hay otra marcha, que es la Marcha del Silencio. Todos estamos de luto en Chubut. ¿Cómo es la situación? Bueno, la venimos siguiendo y la verdad que si algo tiene de positivo es que, digamos, y de triste al mismo tiempo, es que es tan es tan profunda y tan prolongada esta crisis que está viviendo algunos sectores de la provincia de Chubut, que al menos se ha nacionalizado y en Buenos Aires y en el centro, en los centros, digamos, neurálgicos del país, se conoce y ha llegado a los medios masivos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo están? Si es que hay algún, digamos, algún tipo de negociación pendiente o al menos un horizonte de que eso suceda. No, la verdad que está todo muy estancado. Realmente ayer con el anuncio del gobernador que quiere subirse los sueldos en un 100%, cuando nosotros no nos han pagado los aumentos, estamos cobrando en forma escalonada. Yo te doy un ejemplo, cobré julio el 31 de agosto y mi sueldo de septiembre todavía no lo percibí. Están hablando que lo van a pagar el 30 de septiembre. Y el gobernador sale a dar esas declaraciones que indignan. Realmente no hay ningún panorama positivo. En el área de educación ya renunciaron dos ministros. Sí. La gente está pidiendo la renuncia a toda la plana política. Ayer salieron a reprimir. Mazzone, que se lo vieron, la persona del gabinete de Arcione, la mano derecha, las órdenes que dio fue de reprimir. No hay atisbo de solución hoy, realmente. ¿Cuáles son? No, perdóname, sí, termina. No, que esto está muy complicado, muy complicado. Uh-huh. Eso quería decir. Mónica, ¿cuáles son los vasos comunicantes, si es que los hay, con otros sectores que también han visto recortados sus derechos esenciales, como los empleados públicos, digamos, tampoco están, tengo entendido, están cortadas las coberturas de las obras sociales? ¿Cómo se está articulando, si es que hay alguna articulación en las protestas callejeras? Sí, en realidad a las protestas vamos todos. Todos los estatales. Hay una unión que se llama MUS, que es una mesa de unidad sindical, y ahí están los representantes de todos los gremios, docentes, salud, vialidad, municipales, ATE, CTA. Todos estamos unidos y todos estamos en las mismas tomas, en las mismas marchas, en las mismas asambleas. Lo que pasa es que, claro, cada sector tiene su particularidad. En el sector docente, el reclamo que nosotros estamos haciendo no es solamente el salarial, sino que la obra social está cortada, el TEP, que es el transporte gratuito para que los chicos puedan acceder a las escuelas, está cortado, el transporte escolar está cortado, las escuelas tienen terribles problemas edilicios, te doy un ejemplo, el techo de la escuela de mis hijos se voló, y no pasó nada porque se voló en un momento en que no había chicos. La caldera de otra escuela estalló un domingo y no había nadie. Y así estamos, pidiéndole a Dios que nos mire y que no nos deje de mirar. Y bueno, ayer lo que pasó nos entristeció a todos porque es algo que nosotros venimos diciendo, en cualquier momento va a haber un problema y no creemos esto, nosotros no creemos esto. El área de salud está muy comprometida, el hospital no funciona, solo atienden guardias graves. Las enfermedades comunes, hay colas y colas porque no hay dónde atender, porque los médicos están de paro, porque las obras sociales no están y las coberturas médicas no existen. Es una situación sumamente difícil y que atañe a la mayoría de la provincia, a la mayoría. Mónica, ¿cuántos años llevas en la docencia? 30, voy a cumplir en octubre. 30. ¿Y recordás una situación parecida, similar a esta? Sí, el año pasado nosotros tuvimos una lucha importante donde hicimos una carpa docente que duró 39 días, donde los maestros dormimos a la intemperie, con grados 18 grados bajo cero. Yo recuerdo que llegaba a mi casa después de estar en la carpa 3-4 horas porque hacíamos turnos rotativos porque era imposible quedarse toda la noche y no había forma de calentarme. Me ponía al lado del calorama, tomaba té, me bañaba y yo seguía fría. Nosotros hemos puesto el cuerpo, hemos tenido avances, pero el gobierno no cumple. No ha cumplido con las paritarias, no ha cumplido con lo acordado. Y encima se burla de nosotros saliendo a decir que se aumentan el sueldo. Es increíble. Sí, la noticia realmente del intento, recordemos, de aumento de salario 100% para el gobernador Arcioni, pero también de una escala muy alta para sus ministros y su gabinete, en esta situación que está atravesando la provincia y los sectores más vulnerables de la provincia, realmente es indignante, ¿no es cierto? Suena hasta irreal, digamos, que en este momento tengan tan poca cintura política como para hacer este tipo de anuncios en esta situación. El gobernador, el mismo gobernador del cual vos estás hablando, salió a pedirle grandeza a los docentes para que vuelvan a las aulas. Grandeza, cuando él está haciendo este tipo de propuestas. Y dijo que recurramos a los ahorros. ¿A qué ahorros? Cuando nos están cortando, estamos amenazados de que nos cortan la luz, que nos cortan el cable, que pagamos intereses en las tarjetas altísimos. La gente no llega a fin de mes. Yo en mi escuela hicimos una junta de alimentos para maestras que ya no llegaban a fin de mes y que no podían costear su canasta básica. A estas cuestiones llegamos. Una barbaridad. Pedidos de grandeza, como vos decís, y pedidos de poner el hombro que a los cuales hemos estado acostumbrados en este último tiempo y que realmente suenan a una tomada de pelo, no puede sonar a otra cosa. Indigna, indigna, duele e indigna. Ayer, cuando yo salí y volví a mi casa a las 2 de la mañana, con una temperatura que no era agradable, ahora está lloviendo acá, por ejemplo, realmente había un clima de emoción y docentes que lloraban, docentes que se indignaban, docentes que no podían creer lo que estaba pasando. Esto es como superador de lo imaginable. Es triste. Mónica, ¿y cómo sigue ahora? ¿Qué acciones van a hacer? ¿Desde el gobierno se intentó un diálogo? ¿Se está buscando alguna mesa de diálogo? Sí, nosotros siempre, los delegados gremiales y los representantes de los distintos sectores intentan juntarse con el gobernador. Muchas veces nos han dejado plantados, muchas veces no han acudido a las convocatorias que ellos mismos hacen, pero en realidad no se llegan a grandes acuerdos. Por ejemplo, para el sector docente en particular, no, el gobernador dice no hay plata, prometió pagar los sueldos el 11, una porción de sueldo, una porción, y no la cumplió. O sea, hoy dice una cosa, mañana hace otra, sale a hacer declaraciones. Nosotros estamos abiertos al diálogo, los maestros queremos volver a la aula. Pero estas condiciones no las podemos permitir. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, desde el aire de Radionauta, o el espacio de Radionauta está abierto para seguir difundiendo la lucha que están llevando a cabo en la provincia de Chubut, y, por supuesto, también toda nuestra solidaridad ante el difícil momento que están viviendo por la pérdida de dos compañeras. Sí, realmente. Yo les agradezco profundamente. Nosotros necesitamos el apoyo, necesitamos el apoyo porque a veces nos sentimos muy solos, y necesitamos que la gente sepa, necesitamos que alguien reaccione, porque no estamos pudiendo lograr lo que queremos. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero no tener que comunicarme por estos motivos más. Ojalá que esto no vuelva a pasar. Ojalá que no, y bueno, desde Radionauta toda nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Mónica Espina, un testimonio en primera persona de lo que se está viviendo en la provincia de Chubut, de esta situación que se está sufriendo y de lo cínico de los planteos por parte del gobernador, que mientras dice que no hay plata y les exige grandeza a los docentes, se está subiendo un 100% el sueldo. Eso es como

tanto a la operadora como a la productora en piso, que no las hemos presentado. Así es, muy mal. Muy mal, la verdad. Había tanta información y tantas ganas de empezar a brindar esta información que calculo que ni siquiera nos presentamos nosotros. Tamara Camparo del otro lado de la pecera en la operación técnica. Saba Schulman, que si bien estaba del otro lado de la pecera, ahora está acá adentro en la producción y ahora en la columna cultural. Y Nehuen Alegretti en la preproducción. Así que bueno, te damos la bienvenida, Saba. Buenos días a todos. Buenos días, Saba. ¿Cómo estás? Bien. Fresco. Ahora que salí un momentito durante la tanda, me di cuenta que todavía está fresco. Y yo soy media friolenta, ¿viste? Sí, vos siempre venís un poco emponchada. Sí, necesito ahí el mate calentito para acompañar. Bien. Y además, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Tengo entendido dos entrevistas. Sí, tenemos un poco de todo. Se podría decir algo... siempre una buena, siempre hay una buena, como el título del programa. Primero vamos a estar hablando con Wada Pipuni, una cantante, que nos va a estar contando de un hecho que sucedió no muy agradable en un bar de acá de La Plata. Nos va a contar qué pasó. Ella iba a cantar con su grupo y sucedió algo no muy bueno con el dueño del lugar, así que nos va a estar contando un poco ella. Buenos días, Wada. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos como para que nos hables bien vos mejor de entrada, qué es lo que pasó, qué es lo que haces y qué pasó ahí con el dueño de un bar. Bueno, yo soy cantante, tengo una banda, íbamos a tocar este sábado con otro chico, el Marra, que tiene otro proyecto solista, y teníamos una fecha pactada desde hace un par de meses, yo creo que desde julio ya estaba arreglado que íbamos a tocar ahora el 21 de septiembre. Todo esto lo habló siempre este chico, mi amigo el Marra. Y bueno, el lunes largamos el flyer para promocionar la fecha de esta semana, que el flyer es un dibujo que hice yo de una chica que tiene una caca en la cabeza. Y a la noche nos empiezan a llegar audios de este tipo, el dueño del jardín, se llama el lugar, diciendo que era una porquería, que era horrible, que no quería hacer la fecha, que bueno, hasta ahí, qué sé yo, es el dueño del lugar, tiene el derecho a cancelarla o a que no le guste el flyer o lo que sea, pero la parte que... De hecho, hasta nosotros en ese momento pensábamos, yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio el flyer? ¿Tengo otro dibujo? Hasta que me empezaron a llegar los audios en los que decía, esto seguro que es una minita, no podés aceptar cualquier cosa, y bueno, y ahí ya no quisimos, obviamente, saber más nada con el lugar. Estábamos muy enojados, y yo después le escribí por mi cuenta, diciéndole que me parecía un maleducado, un irresponsable, un irrespetuoso, que había formas y formas de arreglar la situación. Si no le gustaba el flyer, podíamos hacer otra cosa, o sea, se podía resolver de otras maneras, y me contestó que el flyer era horrible, que era una estética desprovista de amor, y me bloqueó, me desbloqueó y me dijo, te desbloqueo para mandarte bien a la mierda, minita atrevida, moderna y millennial, que para mí fue una frase genial. No, bueno, tremendo que a estas, digamos, estas alturas y con los tiempos en los que estamos viviendo sigan pasando estas cosas, ¿no? Para que sepan otros artistas lo que sucede en algunos lugares y que uno pueda elegir, ¿no? A dónde ir. Sí, hablando. Perdón, Wada, ¿qué tal? Sí. Buen día. Nombre y dirección de este bar, así, nombre del dueño, digo, y dirección del bar. El dueño se llama Alejandro, la verdad que no sé el apellido. El lugar se llama El Jardín. En Facebook lo encuentran como El Jardín Gastronomía. Queda en 5:41. Bien, como para tachar de la lista, ¿no es cierto? Es que sí, era la intención de publicarlo, que la gente sepa cómo se maneja este señor. Sí, que bueno, no sabemos qué es lo que le pasa, pero no se puede estar manejando con estas o en estas condiciones con los artistas, ¿no? No, ni hablar. Y hay mucha gente que apareció hablando también de él, diciendo que ha maltratado a otras personas, a otras mujeres, que no se maneja bien en general. Bueno, ¿y pudieron reprogramar la fecha? ¿La van a hacer en algún otro lugar? ¿Van a tener que posponerla? ¿Cómo resolvieron? Sí, esa es la parte que salió positiva de todo esto, que es que nos escribieron un montón de personas de distintos espacios para que no perdamos la fecha, para que podamos tocar. Y finalmente la vamos a hacer en Laberinto, este sábado, en Laberinto Casa Club, en el marco de su aniversario, que me parece que está buenísimo. A las 5 de la tarde. Así que vamos a estar compartiendo ahí con los chicos en su cumpleaños. Buenísimo. Bueno, el Laberinto, una casa amiga acá de Olga Vázquez. Muchos amigos nuestros participan ahí de ese espacio, un lugar muy lindo para ir, para conocer. Sí, sí. Y tenemos otro lugar no lindo para ir, el jardín. Ni hablar. Lo bueno es que estaba mirando cuando recomendaste la página de Facebook, me entré al Facebook a mirar y la mayoría de las recomendaciones, entre comillas, que propone las páginas de Facebook, los perfiles de Facebook, son en contra, o sea, hablando del machismo del dueño, de la misoginia del dueño, de la falta de respeto. Lo bueno es la solidaridad que generó esta situación. La verdad que sí. Yo estoy muy sorprendida y no pensé que se iba a generar tanto. Está bueno. Sí, la verdad que sí, para que otros artistas lo tengan en cuenta. Y hablar. Bueno, buenísimo, Guada. Si querés, reiteranos entonces cuándo reprogramaron la fecha y... Sí, es este sábado 21 de septiembre a la tarde a las 17 horas en Laberinto Casa Tú. Buenísimo, te vamos a estar acompañando entonces. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Un beso. Un señor millonario hizo unos dinosaurios, los metió en una isla, era el Parque Jurásico, Parque Jurásico, Parque Jurásico, Parque Jurásico. Lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Se nos fue terminando el programa, pero no sin antes tirar ideas, opciones para lo que resta de la semana y para el fin de semana también, ¿no? Tal cual. Una alternativa teatral para ver en el pasaje Eduardo Rocha este viernes a las 21:00, una obra de teatro que se va a dar, que es de forma gratuita, que fue la única obra que fue elegida por el Fondo de las Artes, becada por el Fondo de las Artes, así que una buena alternativa para ir a ver un poco de teatro. Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con alguno de los integrantes o con el director. Otra opción es, pueden hacer ambas cosas, es venir acá al Centro Cultural Olga Vázquez, que va a estar la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que se va a hacer en esta oportunidad acá. Así que bueno. ¿Eso va a ser qué día? ¿Todo el fin de semana? Durante el fin de semana, sí. Bien. Todo el fin de semana. Bien, o sea que pueden venir a conseguir libros que no se consiguen quizás en las grandes editoriales, incunables, que van a estar acá exhibiéndose y compartir un rato, un mate, una charla con sus editores y sus editoras. Tal cual, bueno, y tener... esto que veníamos hablando por ahí antes en la columna, la oportunidad de elegir en dónde compartirnos, en qué espacios participar, ¿no? Exactamente, aparte todos espacios o todas instancias muy autogestivas, así que hay que bancar la cultura autogestiva, así que todas estas opciones sumamente recomendables. También, por supuesto, el cumpleaños el sábado de Laberinto Casa Club, como bien decía Wada, que también se pueden ir a acercar a este evento. Y por supuesto invitarles a seguir conectados al aire y conectadas al aire de Radio Nauta, porque durante este miércoles van a estar sonando en nuestro aire a las 15:00 Poligrama, a las 18:00 Leo Mélico del Mundo y a las 20:00 Ciudad Resiliente. Y por supuesto conectarse mañana jueves a las 8:00 a.m. Para seguir escuchando Una Buena. Mañana va a estar Pablo a la cabeza, así que les invitamos a todos. Sí, y hoy recordar que hoy a las 17:00 la convocatoria en la Plaza Moreno por el 13 aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, la marcha de los organismos de gran parte de la sociedad que hay que mantener ahí bien encendida, bien fuerte, bien intensa para que no vuelva a suceder algo como lo que sucedió aquel 18 de septiembre de 2006. Así que sí, y que los responsables de esta totalmente segunda desaparición digan dónde está Julio López y paguen por su desaparición. Así que bueno, nos encontraremos hoy a las 17:00 en la plaza para exigir la aparición con vida de Jorge Julio López. Saba, será hasta el miércoles con vos. Hasta el miércoles. Bueno, y a todos y a todas, entonces nos escuchamos nosotros la próxima semana, mañana, con una nueva edición de Una Buena. Chau. A 13 años de su segunda desaparición, volvemos a marchar y exigimos aparición con vida ya de Jorge Julio López, juicio y castigo a los culpables, el Estado es responsable, pasan los gobiernos, crece la impunidad. Te esperamos el miércoles 18 de septiembre a las 18:00 en Plaza Moreno. Podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Radionauta.com.